Radio Caso. Thank you. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos en el caso número 16, en esta ocasión dedicado a Mal Lector. Es el proyecto de Gustavo Petek, que nos está acá acompañando en los micrófonos. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Simón. Estamos escuchando lo que es el último álbum que acaba de sacar Gustavo. Se llama Do Umi. Salió a través del sello Small Forms. Y escuchamos los tres primeros tracks, titulados Mal. El primer track, el segundo track Mal Mal, y el tercer track Mal 3. Y bueno, por ahí para empezar a hablar, queríamos saber un poco sobre esto, sobre esos títulos bastante curiosos. Bueno, el título del álbum se llama Do Umi, significa algo así como ahí del otro lado, como cruzando. Es en un dialecto alemán. Y tiene que ver con estar trabajando a la distancia con el contrabajista, Germán Rarini, en verdad contrabajista que para este álbum tocó el bandoneón. Y la idea de los títulos de los tracks, Mal, Mal, Mal, Mal 3 y así, es simplemente un juego de palabras entre Mal Lector y la palabra mal en alemán, que tiene diferentes significados. Puede ser una especie de multiplicación o no sabría traducirlo, pero bueno, tiene diferentes usos y me gustó ese juego, ¿no? De no saber muy bien si es español o alemán, y sí, básicamente va por ahí. Gustavo Petek, para quienes no lo conozcan, es un artista sonoro, compositor de música experimental argentino, que desde hace ya unos 20 años vive en Viena. Sí, en Viena desde el 2009. Antes, desde el 2009, claro. Antes en Barcelona estuve. Y tiene este label, este sello, Small Forms, que digamos que de alguna forma cura, además de producirlo, editan vinilos también, y ahora estamos escuchando un álbum que salió en formato digital solamente, y bueno, que lo titula Do Umi. Recién nos contaba Gustavo sobre el origen de un poco de este, de estas títulos que tienen los tracks. Les anticipamos que todos los demás tracks también utilizan la palabra mal, por eso mi atención hacia esa particularidad. Quería saber un poco más sobre los que nos comentabas sobre la colaboración con Germán. Sí. Que es músico también argentino. Él, ¿de dónde es? ¿Dónde vive? En Rosario, ¿no? Germán vive en Rosario y el proyecto surgió básicamente de una propuesta que le hice de... En verdad fue... Todo nace de una aplicación que hice en la ciudad de Viena, en la que obtuve una mini subvención para hacer una composición. Y ese proyecto lo quería hacer con Germán, porque si bien es contrabajista, él se había comprado un bandoneón. Y cosa que a mí me encanta, el sonido del bandoneón, la sonoridad que tiene, me fascina. Y al mismo tiempo yo me había comprado una guitarra barítono. Y pensé que... ¿Cómo es la guitarra barítono? Es igual que la guitarra normal, pero más grave. Son cuatro... Bueno, la podés afinar en diferentes... O sea, normalmente son cuatro tonos más abajo en un si, pero hay diferentes afinaciones, ¿no? Hice una mini prueba, le pedí que me mande simplemente notas sueltas, graves, y lo probé con la guitarra para combinar sonoridades, y me pareció que ahí había algo, ¿no? Para investigar. Y Y esa fue como la primera fase de composición, ¿no? La idea fue hacer 10 mini composiciones, como de 10 pequeñas ideas, como de un minuto, como máximo 2 minutos cada una. Y bueno, ese fue el trabajo con él, ¿no? De él estando en Rosario, yo en Viena, y mandándonos files. Después fue, una vez que estuvieron esas 10 ideas hechas, el proceso fue solitario ya, por mi parte, de recomposición, y o sea, desampleo y recomposición. Sí. Que también tuvo que ver con el... pensando en cómo llevarlo al vivo, al directo. Uh-huh. La idea original era tocarlo también con instrumentos, y después me vi que iba a tocarlo solo. Entonces dije, bueno, ¿cómo? Y ahí la idea del sampler tomó un rol dominante, ¿no? Quería preguntarte un poco sobre el sello también, sí. Al cual pertenece este disco. De alguna forma, en una presentación que haces al respecto, comentabas que se encarga como de, o sea, de curar diferentes formas de música contemporánea. ¿Y cómo son estas formas que encontrás o que te interesa como darle más visibilidad, digamos, en el sí. sello? Fue cambiando durante estos años. Empecé en el 2016 y antes era como, yo estaba casi todos los días, todas las noches, yendo de concierto a concierto, y simplemente los artistas que me atrapaban, que me llamaban la atención, los quería programar. Y la idea del sello no es solamente programar, sino grabar. Es una serie de conciertos una vez por mes, pero hay una sesión de grabación al mediodía. Sin público, ¿no? Entonces, como todo el... Primero graban y después el concierto. Exacto. Entonces, al mediodía nos juntamos, grabamos, y alrededor de las 6, 7 viene normalmente la segunda banda que toca en vivo. Hacemos soundcheck, ya se abren las puertas, viene la gente. Pero entonces es como concierto, y con el... se graba todo, de todos modos, los conciertos también. Entonces la idea del sello es va de la mano con la producción también, no simplemente la experiencia en vivo, que es importantísima, pero también soy técnico de sonido, y la idea de la grabación me llama muchísimo la atención, y me paso mucho tiempo con eso, ¿no? ¿Cómo es el proceso de justamente más del aspecto de la ingeniería del sonido en el sello? Vos te encargas de hacer como algún trabajo de mastering, digamos, sí. respecto a los materiales que te suelen llegar, digamos, más siendo un géneros que por ahí tienen muchas diferencias en sí. el tipo de los materiales, ¿no? Sí. Suelo acompañar, como técnico no casi me dedico exclusivamente a trabajar material que yo mismo grabé. Para mí es una diferencia enorme. Y trabajo mano a mano con los artistas, o sea, es como que no voy en busca del resultado sonoro estándar, establecido, que llega comercial, normalmente aceptado, sino que me interesa escuchar al músico a dónde quiere llegar y potenciar eso, ¿no? Sí, va por ahí. Después, o sea, hay trabajos que salen muy rápido, y hay trabajos en los que estamos meses. Sí, depende cómo es el ida y vuelta con el artista. Bueno, seguimos escuchando 3 tracks más de este álbum. El siguiente se llama Mal, Mal, Dos Mal. El quinto se llama 5 mal. El sexto se llama 2 mal, 3 mal. Y bueno, los demás no se los decimos para no spoilearles. ¿Cómo sigue, Gustavo, el disco? ¿Pensaste un poco la forma de la sucesión de los diferentes tracks, digamos, o como a gran escala, o no? ¿Cómo fue la selección de qué track va en qué orden, digamos? Eso se fue armando con las composiciones. A medida que íbamos armando estos 10 tracks, estas 10 mini ideas, como que automáticamente las fui ordenando por intuición, más que nada. Y así quedó, no lo cambié. Creo que en los primeros 3 tracks ya creo que se pudo reconocer un poquito las diferencias y respeté un poco eso, ¿no? Hubo como material sonoro que se dejaba transformar y enroscar y entrelazar y jugar con las jerarquías y a los codazos entre unos y otros. Y había otros que me quedaron y dijeron, no, ¿viste? Esto queda así. Y ahí hice muy poquito. Es como que me gustó también respetar eso y no hacer un disco 100% experimental y transformar todo, sino como que había ciertas identidades que decían, hey, está bien así. Bueno, escuchamos entonces. Thank you. continuamos con esta transmisión del disco Do Umi. Casi se escapaba ahí el siguiente track, pero bueno, logramos contenerlo a tiempo. Estamos acá con Gustavo Petek, acá mal lector, en los micrófonos, que bueno, que justo estaba acá por Argentina y nada, tuvimos la oportunidad de que pase acá por el tercer piso y nos cuente un poco sobre este último disco. Quería preguntar algo que en general suele ser interesante, que hemos hablado también los demás discos que hemos presentado acá en Discaso, que es el arte de tapa. ¿Cómo es que se llegó a esta propuesta? Sí. Bueno. Quienes quieran verlo, pueden entrar a smallforms.bandcamp.com y ahí van al álbum Doumi. Sí. Bueno, es un collage, ¿no? ¿Se me escucha ahí? Sí. El collage. Bueno, obviamente, una vez que ya tenía todo, lo que me faltaba era la tapa del disco, ¿no? Entonces, agarré mi cámara de fotos y aproveché cada salida que hice a las afueras de Viena para sacar fotos. Y esas dos, es un collage y son dos fotos superpuestas. Una es una especie de observador, se ve una escalerita y una plataforma, ¿no? donde subir, y la segunda foto es una separación en un lago, no sé cómo se llaman, son unos troncos por donde pasan unos botes, no sé, como unas separaciones que hay dentro de un lago. Nada, y eso fue simplemente estar jugando con las imágenes, el sentido creo que lo apoyaba, ¿no? La idea de observar la distancia y la superposición, ¿no? ¿Cómo es el laburo con las demás artes de tapa? Bueno, siendo vos también el curador del disco, digamos. ¿Cómo es el trabajo con los artistas? En general, las tapas las proponen el disco o el sello, sí. ¿Cómo es? Lo primero que digo siempre es preguntarle al artista si tiene algo en mente, ¿no? Si tiene alguna ya algo pensado o no, o algún artista con quien ya trabaja, ¿no? Muchas veces dicen sí y me mandan algo, la imagen. Muchas veces dicen no, tengo ni idea. Entonces ahí me pongo yo, manos a la obra. Y bueno, la fotografía es algo que también practiqué muchos años y me interesa muchísimo. ¿Ahora ya no? No, ahora me cuesta combinar disciplinas. Es como que hago una cosa o la otra. Pero bueno, intento en lo posible, o sea, cosas así como específicas, sí las puedo hacer. Entonces hago propuestas y si el artista dice que le gusta, vamos por ahí, si no, buscamos alternativas. Sí. ¿Tienen en mente algún próximo lanzamiento? Además de este, que es bastante reciente, salió en mayo. Uy. Pero se vienen cosas. Sí, hay me mataste. Hacemos 10 lanzamientos por año. Y este, el mío fue. Ahora son. ¡Ah! Creo que es el cuarto o el quinto ahora. No quiero olvidarme nada, pero sí, claro, estamos publicando. No hacemos un lanzamiento por mes así perfectamente, sino que a veces salen dos juntos. Claro, sí. Distribuidos como sea posible durante el año. Y respecto a presentaciones tuyas con el disco, ¿lo vas a mostrar en algunos lugares pronto, no? No tengo nada planeado, pero me encantaría, sí. El próximo paso. Sí, pero me encantaría. Bueno, seguimos escuchando el Do Umi. El track número 8 se llama 4 mal mal mal. El 9 se llama mal mal mal 3 mal. Y el track 10 que cierra el disco se titula 5 mal 2 mal. ¿Querés contarnos algo, Gustavo, sobre esta titulación? Ahora sí, ya la dijimos completa. Y quizás alguien se haya dado cuenta del sistema o si hay algún mensaje encriptado. No, es un juego de palabras. Por momentos puede hasta bastante. Es un juego, simplemente. Empecé con una palabra, obviamente mal, y ahí me di cuenta que mal es una palabra española y alemana al mismo tiempo, y a partir de ahí fui construyendo cada una. ¿Qué es en alemán? En alemán es multiplicar. Ah, claro. Y ahí ya tenés. Sí. Entonces ahí. Entonces es mal por dos, se podría decir. Y también significa vez. Una vez, ¿no? Se podría decir como un mal, si querés, algo así, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con lo repetitivo y la combinación con el español, ¿no? Qué bueno, la palabra mal me parece muy simpática también. Bueno, Gustavo, muchas gracias por acercarse a la radio. Gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer escuchar, gracias por los regalos. Nos dejaron unos vinilos acá, que bueno, quienes estén por el caso luego los podrán escuchar también si tienen ganas. Les dejamos con los últimos tracks de Mal Lector y les recomendamos que consulten el sello Malforms, que tiene un montón de música muy interesante, muy copada para escuchar, artistas muy variadas. Les despido acá, Simón Pérez, con este estado medio gripal, medio rara la voz. Traté de ecualizar, hacer lo mejor posible, pero esto ha sido todo. Hasta luego, gracias por escucharnos. Muchas gracias. We'll be right back. Esto fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.